Imaginen por un momento una situación que, bueno, que podría darse mañana mismo en cualquier aula. O sea, un estudiante abre una aplicación en su tableta y observa una célula generada en tres dimensiones por una inteligencia artificial. Ajá, el típico modelo 3D. Exacto. Y la imagen es fascinante. Se puede rotar, tiene unas texturas hiperrealistas, unos colores vibrantes, vamos, que parece sacada de un documental de altísimo presupuesto. Todo el mundo en la clase se queda boquiabierto. Claro, porque visualmente el impacto es brutal. Totalmente. Pero, y aquí viene lo fuerte, hay un problema oculto, un problema silencioso y peligrosísimo, que es que la estructura interna de esa célula, o sea, la disposición de sus orgánulos, es un disparate absoluto a nivel biológico. Madre mía. Es un error garrafal, pero claro, envuelto en un paquete visualmente perfecto. Y ese es precisamente el gran reto al que nos enfrentamos ahora mismo. Porque, fíjate, hemos pasado de preocuparnos porque una máquina invente una fecha en un texto histórico, que era lo habitual, a lidiar con lo que ya se conoce en el mundillo como alucinaciones tridimensionales. Las famosas alucinaciones, sí. Eso es. Es un nivel de sofisticación en el error que requiere un análisis muy profundo. ¿Por qué? Pues porque el cerebro humano asume como cierto aquello que ve con claridad espacial, o sea, mucho antes de activar su sentido crítico. Ya, te lo crees porque lo estás viendo. Efectivamente. Si se ve real, el cerebro dice, pues esto es verdad. Pues exactamente por ahí queremos arrancar nuestra inmersión profunda de hoy. Nuestro objetivo principal es hacer un poco de brújula, digamos, y rescatar el oro puro. Las reflexiones más críticas que surgieron la semana pasada en la comunidad de educadores de ChatGPT y a Edu. Una labor muy necesaria, la verdad. Menudo flujo de mensajes tienen siempre. Una locura. Sabemos que quienes están al otro lado, nuestra audiencia que está trabajando en los centros educativos, pues no siempre tienen tiempo para leer decenas de mensajes diarios. Así que hoy vamos a destilar esos debates para ellos. Me parece una misión fantástica. Para dar un poco de contexto de los datos, estamos hablando de la semana 20 del año 2026, esto es, del 11 al 17 de mayo. Ha sido una semana muy, muy intensa, con un volumen de 140 mensajes totales. ¿140? ¿Tela? Sí, y 49 participantes activos, aportando ideas sin descanso. O sea, una comunidad súper vibrante. Es que es una radiografía perfecta del estado actual de la educación frente a la tecnología. Esa comunidad, fíjate, funciona como un laboratorio de pruebas en tiempo real. Ya, totalmente. Ahí se ven las frustraciones diarias, las soluciones ingeniosas y hasta los dilemas filosóficos, mucho antes de que todo esto llegue a los manuales oficiales de las instituciones. Exacto. Y el menú que tenemos por delante hoy abarca precisamente todo ese espectro. Vamos a viajar desde el caos absoluto que suponen las suscripciones de herramientas, pasando por el peligro de esas alucinaciones visuales que comentábamos al principio, hasta llegar a un debate filosófico profundo. Un debate sobre la autoría, ¿verdad? Eso es. Sobre a quién pertenecen realmente las ideas cuando una máquina es la que escribe el código. Hay muchísimo que desempaquetar hoy. Pues vamos al lío, que hay tela que cortar. Vamos a empezar por la base, por el día a día, que es donde surgen los roces. Hubo un mensaje de un usuario, Hall, que destapaba una frustración muy compartida en el grupo, la jungla de herramientas. Uy, sí, el agobio tecnológico. O sea, planteaba abiertamente si la gente está pagando por todas las inteligencias artificiales que salen al mercado. Confesaba que, a ver, que solo paga por la versión avanzada de ChatGPT porque es un jaleo inmanejable. Y es normal, o sea, no puedes suscribirte a todo. Claro, y aunque mencionaba que conoce alternativas como OpenRouter, este usuario defendía que a veces menos es más. Y la postura de este usuario, fíjate, ilustra un fenómeno muy estudiado en la psicología del consumidor, que es la fatiga de decisión. Ah, sí, la fatiga de decisión, claro. Exacto. Cuando el ecosistema tecnológico te lanza una herramienta revolucionaria cada martes, pues el docente, que ya tiene una carga cognitiva inmensa gestionando a 30 alumnos en clase, entra en parálisis. Lógico, es que no te da la vida para probarlo todo. Y esta parálisis es completamente comprensible. OpenRouter, por ejemplo, que mencionabas, es una solución técnica brillante, porque te unifica varias inteligencias bajo un sistema de créditos. Ajá. Pero claro, no resuelve el problema de fondo, que es la sobrecarga de tener que decidir constantemente qué modelo es el mejor para cada pequeñita tarea. Entiendo la fatiga, de verdad que la entiendo. Yo misma me agobio a veces. Pero a la vez me pregunto si no corremos el riesgo de quedarnos un poco atrás si nos aferramos solo a una herramienta por comodidad. Bueno, es un riesgo, sí. O sea, lo digo porque la comunidad no paró de compartir alternativas que, sinceramente, suenan a ciencia ficción pura. Por ejemplo, hablaban de una oferta en Cholometro para conseguir 200 créditos gratis. Ah, sí, la vi. Y con eso podías probar gigantes como Cloud, Llama, Adobe S. Pero lo que más me llamó la atención, y creo que a muchos en el grupo también, fue una lista que pasaron de 4 inteligencias artificiales chinas que están cambiando las reglas del juego. Sí, el avance de los modelos chinos está siendo espectacular últimamente. Totalmente. Mencionaban a DeepSeek, por ejemplo, destacando que tiene un razonamiento gratuito que es espectacular. Luego hablaban de Menus, que, ojo, no es un simple chat, sino que lo llamaban un agente. Esa es una distinción clave, la de agente. Luego también estaba GLM, como una herramienta multitarea, y Kling, para generar vídeos. Por no hablar de otra que mencionaron, OpenChat, que se vende como la primera inteligencia con un toque humano. ¡Madre mía, la cantidad de nombres! Es que es eso. Si un profesional se planta y dice, mira, menos es más, me quedo con lo básico, ¿no se está perdiendo todo este potencial brutal? A ver, es una tensión legítima. Para entender lo que se pierden, creo que hay que explicar un poco qué hacen de diferente estas herramientas. Claro, aclaremos eso. Cuando mencionas a Manus y lo defines como un agente, pues la diferencia es abismal. Un chat tradicional requiere que, no sé, que le pidas un resumen. Luego vas y le pides que te haga un esquema. Luego le pides que lo convierta en preguntas de examen. O sea, que tienes que ir tirando del carro tú todo el rato. Exacto. El esfuerzo de guiarlo es tuyo. Sin embargo, un agente autónomo funciona de otra manera. Tú le das un objetivo final. En plan, prepárame la unidad didáctica del Renacimiento para segundo de la ESO. Uf, ojalá. Pues la herramienta investiga, estructura, crea los documentos y, fíjate, los guarda en la carpeta correspondiente sin supervisión humana paso a paso. ¡Ostras, eso es otro nivel! Es un salto cualitativo gigantesco. Y luego, por otro lado, herramientas chinas como DeepSeek están democratizando el acceso a modelos matemáticos complejos, que antes, pues, costaban bastante dinero. Claro, pero el problema real, bajando a la tierra, es que la factura mensual para tener acceso a todos estos agentes y generadores de vídeo de alta calidad, pues sería inasumible para un salario docente estándar. O sea, nos arruinamos. Precisamente. Y por eso, la innovación también consiste en saber optimizar recursos. No se trata de ignorar las nuevas herramientas y vivir en una cueva, claro, sino de no convertirse en un coleccionista compulsivo de suscripciones que luego no vas a integrar en tu flujo de trabajo real. Y aquí, fíjate, es donde un usuario llamado Jotaco aportó una de las comparaciones para mí más sensatas de toda la semana. A ver, cuenta. Pues comparó el tema de las suscripciones tecnológicas con un contrato de la luz, con el suministro eléctrico. ¡Ostras, qué buena analogía! ¿A que sí? El argumento era muy visual. Decía, si en tu casa saltan los plomos a menudo, porque, no sé, enchufas el horno, la lavadora y el aire acondicionado todo a la vez, pues entonces está claro que hace falta contratar más potencia. Claro, necesitas más kilovatios. Eso es. Pero si tú en tu día a día solo necesitas encender un par de bombillas y usar el frigorífico, con la tarifa básica te sobra. Totalmente lógico. Pues trasladado a nuestro terreno, él decía, si un profesional necesita generar vídeos de altísima resolución diarios o procesar bases de datos gigantes, tiene todo el sentido pagar esa potencia extra de varios modelos avanzados. Efectivamente, porque le saca rendimiento. Claro, pero si tu objetivo principal es, pues, refinar correos electrónicos para los padres, diseñar unas rúbricas o adaptar textos para clase, oye, el contrato básico cumple de sobra, no necesitas pagar 50 euros al mes. Me parece una forma súper lúcida de aterrizar el problema. O sea, desmitifica la tecnología y la devuelve a su lugar. Es un suministro, no una religión. Tal cual. Y creo que ayuda mucho a combatir ese síndrome del objeto brillante que padecemos. La pregunta que debería hacerse cualquier equipo docente no es qué IA nueva ha salido hoy para probarla, sino qué problema pedagógico no puedo resolver con mi potencia contratada actual. Me encanta esa forma de verlo. Pero claro, el problema viene cuando intentamos forzar esa potencia contratado para que haga cosas para las que quizás todavía no está del todo preparada. Y llegamos a situaciones críticas. Situaciones como la de la célula. Exacto. Esto conecta directamente con la célula tridimensional de la que hablábamos al principio. Porque el grupo estuvo analizando una aplicación web alojada en entornos como GitHub y Vercel, que estaba diseñada precisamente para generar modelos celulares en 3D. Ajá. Y el experto Juanjo de Haro lanzó una advertencia rotunda. Decía que pedirle a un sistema que programe y diseñe algo tan complejo a nivel espacial requiere un trabajo de verificación descomunal por parte del profe antes de poder usarlo de forma legítima con los estudiantes. Y es que esa advertencia toca el núcleo de la pedagogía actual con estas herramientas. Porque, a ver, ya hemos interiorizado bastante bien que los modelos de lenguaje inventan datos, textuales, ¿no? Sí, las alucinaciones clásicas de texto. Eso es. O sea, si un sistema te afirma por escrito que Cervantes escribió El Quijote en 1920, el error salta a la vista. Es evidente para cualquiera que tenga una cultura general mínima. Claro, lo tachas y listo. Pero el salto al entorno visual y tridimensional es cualitativamente distinto. Es mucho más sibilino. De hecho, Manel Soengas aportó una reflexión sobre esto que me dejó dándole vueltas a la cabeza un buen rato. ¿Qué decía Manel? Argumentaba que los gráficos generados por inteligencia artificial son infinitamente peores, más peligrosos, que las alucinaciones de texto. Y su argumento era que solo un verdadero experto en la materia es capaz de detectar los fallos en un modelo 3D complejo. Y tiene toda la razón del mundo desde el punto de vista de la ciencia cognitiva. A ver, nuestro cerebro procesa la información visual de una manera muchísimo más inmediata y menos crítica que el lenguaje escrito. Claro, no requiere tanto esfuerzo como leer. Evolutivamente, estamos diseñados para creer lo que vemos. Si a ti se te presenta un modelo renderizado con una iluminación perfecta, con unas texturas orgánicas creíbles, que lo puedes rotar con el dedo en la pantalla, pues la autoridad que el cerebro le otorga a esa imagen es enorme, casi automática. O sea, apaga el espíritu crítico. Exacto. Si la estructura interna del modelo, digamos la proporción real entre el núcleo y el citoplasma de la célula, es completamente errónea, el estudiante lo asimila como una verdad científica de forma inconsciente. ¡Qué miedo, la verdad! Y claro, identificar un error en un código de renderizado espacial requiere que el docente no solo sepa de biología básica, sino que sea un experto capaz de auditar la representación geométrica precisa de esa biología. ¿Sabes? Para intentar visualizar la magnitud de este riesgo, yo pensaba en la construcción de una casa. A ver. Es como si alguien encargara una casa prefabricada, y al recibirla, pues por fuera parece una mansión de revista. Con unos ventanales preciosos. Claro, ventanales enormes, la pintura inmaculada, un diseño súper moderno. Cualquiera que pase por la calle, vamos, diría que es una maravilla arquitectónica. Totalmente. Pero solo un arquitecto profesional, alguien que de verdad sepa leer planos estructurales, podría bajar al sótano y darse cuenta de que no hay cimientos, de que los pilares están hechos de un material frágil y que al primer vendaval serio, la casa entera se va a desplomar sobre quienes estén dentro. Esa metáfora capta la esencia del problema de maravilla. La fachada de alta resolución esconde la deficiencia estructural. Y esto nos lleva a una conclusión ineludible sobre el futuro de nuestra profesión. ¿Cuál dirías que es? Pues que la inteligencia artificial no reemplaza al docente, en absoluto, sino que lo obliga a elevar su nivel de dominio sobre su propia materia. Uf, o sea que nos exige más, no menos. Exacto. Si la herramienta puede generar simulaciones de laboratorio que antes costaban miles de euros a los centros, pues fantástico, es una gran noticia. Pero el profesor tiene que asumir el papel de, digamos, curador de la verdad. Curador de la verdad. Me apunto ese término. Es que no puede delegar la validación científica en la máquina. El peligro de difundir conceptos erróneos de forma masiva y además altamente persuasiva visualmente es demasiado grande. Ya te digo. Pero oye, me pregunto entonces, si a docentes experimentados, a auténticos especialistas que están en el aula, les cuesta auditar estas alucinaciones visuales tan sutiles, ¿cómo están gestionando todo esto las grandes instituciones educativas? ¡Ay, las instituciones! Porque me imagino que a nivel de rectorados, consejerías de educación o ministerios, el pánico debe ser considerable. El pánico, el desorden absoluto. Y sobre todo las medidas reactivas. Es lo que siempre ocurre. Cuando la innovación avanza a la velocidad de la luz y la burocracia avanza, pues, a la velocidad del papel y los sellos. Fíjate que, precisamente, la palabra desorden fue la que utilizó Carlos Bravo Reyes en el grupo. Él compartió un artículo suyo titulado «La bicicleta eléctrica llegó a la U», refiriéndose a la universidad. ¡Qué buen título! Sí, y en él hablaba de un caos total en las facultades, un choque frontal entre quienes defienden el uso de la tecnología a capa y espada y quienes intentan prohibirla a toda costa cerrando los ojos. Es que la analogía de la bicicleta eléctrica es muy, muy reveladora para entender este choque institucional. A ver, una bicicleta eléctrica no es una motocicleta. Claro, no acelera sola. Exacto. No hace todo el trabajo por el usuario. Requiere que el ciclista siga pedaleando, que ejerza un esfuerzo físico real y que mantenga el equilibrio. Pero claro, le proporciona una asistencia mecánica para subir cuestas empinadas que de otro modo lo dejarían agotado o no podría subir. Tiene todo el sentido. El problema de muchas instituciones es que están tratando la inteligencia artificial como si fuera una motocicleta 100% autónoma. O sea, piensan que el alumno le da un botón y se tumba a dormir. Piensan que el estudiante ya no hace ningún esfuerzo cognitivo y, por tanto, intentan prohibir la herramienta en bloque, obligando a todos a subir la montaña con bicicletas de hierro pesadísimas, mientras el mundo exterior, el mundo laboral real, ya se mueve con asistencia eléctrica. Y el ejemplo más claro de este intento de prohibición, casi un poco cómico, lo trajo Manel Soengas al grupo esta semana. ¿Qué pasó? Compartió una noticia bastante llamativa sobre las pruebas de selectividad, los exámenes de acceso a la universidad. Al parecer, la estrategia de las autoridades para combatir la inteligencia artificial va a ser, agárrate, utilizar detectores de móviles en las aulas para evitar que los estudiantes copien o consulten herramientas externas. ¡Ostras! Detectores de móviles. Como lo oyes, es fascinante la ironía de todo esto. O sea, mientras la industria tecnológica diseña agentes autónomos capaces de investigar, programar y generar mundos en 3D, nuestro sistema educativo formal responde comprando escáneres de radiofrecuencia como si estuviéramos en una película de espionaje de los años 70. Es que de verdad, lo que revela esa medida de los detectores de móviles es una incapacidad profunda para redefinir el modelo de evaluación. Totalmente de acuerdo. Si un examen de selectividad puede ser resuelto íntegramente por un estudiante que esconde un teléfono en el bolsillo y se va al baño 5 minutos, el problema no es el teléfono. Claro que no. El problema es que la pregunta de ese examen evalúa únicamente la retención mecánica de datos, la memoria pura y dura, y no la comprensión profunda ni el pensamiento crítico. Es el absurdo de intentar proteger un paradigma obsoleto construyendo muros cada vez más altos. En lugar de cambiar la forma de examinar. Exacto. En lugar de diseñar pruebas a libro abierto o a internet abierto, donde usar la tecnología sea un requisito indispensable para resolver un problema verdaderamente complejo. Menos mal que, por suerte, no todo el mundo está levantando muros. Frente a este desorden institucional, la comunidad del grupo también compartió faros de esperanza. Afortunadamente hay luz al final del túnel. Sí. Por ejemplo, se destacó una infografía maravillosa de la Universidad de Girona sobre el uso responsable de estas herramientas en la docencia. Ahí sí se veía un esfuerzo institucional real por guiar a los profesores, en lugar de simplemente prohibir y mirar para otro lado. Un enfoque mucho más constructivo. ¿Dónde va a parar? Pero, y por cierto, hablando de esa infografía, pasó una cosa muy graciosa. Alguien en el grupo preguntó cómo podía traducir ese documento técnico que estaba en catalán al castellano de forma que mantuviera el tono académico exacto. Ajá, una tarea de traducción fina. Pues Juanjo Lejaro le respondió con algo que a mí me dejó completamente descolocada. Recomendó, y lo cito literalmente, usar Gemini en modo pro con Nano Banana activado. ¿Nano Banana? Es que me parto. ¿Qué tiene que ver un plátano con la programación avanzada o con la traducción de textos? ¿Es un parámetro real del sistema o es que nos estamos volviendo todos locos? Es una anécdota maravillosa. De verdad que ilustra el lado casi surrealista y experimental de interactuar con estos modelos hoy en día. Y para responderte, no, Nano Banana no es un comando oficial de la ingeniería informática clásica de Google. Ya decía yo que sonaba a cachondeo. Es muy probable que sea una broma interna de la comunidad, un parámetro inventado o simplemente el resultado de cómo los usuarios están manipulando los prompts, las instrucciones, con un lenguaje a veces absurdo para intentar forzar a la máquina. ¿Forzarla? ¿A qué? Pues a salir de sus respuestas estándar y seguras para que ofrezca traducciones más creativas o menos robóticas. Y en el fondo, esto demuestra que, ante la rigidez de la academia tradicional, los docentes de a pie están actuando como verdaderos hackers. Hackers de la educación, me gusta. Sí, probando ensayo y error, pasándose trucos, compartiendo casi hechizos lingüísticos para domar a la máquina. Es que esa actitud de ensayo y error, de arremangarse y probar, está dando unos frutos espectaculares fuera de los despachos oficiales. Mientras unos escanean mochilas buscando móviles en selectividad, otros están buscando cómo transformar la profesión de raíz. Esa es la verdadera innovación. Y hay ejemplos clarísimos. Egoitz Echeandia, por ejemplo, anunció en el grupo el AI Innovation Fellowship España. Ah, sí, el proyecto de Playlab. Eso es un programa impulsado por Playlab, que son creadores nacidos en el MIT, ni más ni menos, los mismos que estuvieron detrás del lenguaje Scratch. Palabras mayores. Pues están buscando a 30 docentes en el país para formarlos gratuitamente, certificarlos y darles acceso a un entorno de diseño ético. Esto, sumado a iniciativas como el segundo ciclo internacional de webinars Voces que transforman la educación, o boletines independientes que mencionaron como Vibe Coding Educativo. O Edumedia también, sí. Eso. Todo esto demuestra algo vital para quienes nos escuchan. Hay un ecosistema formativo de primer nivel operando totalmente al margen de la burocracia. Totalmente. Lo que estamos presenciando es un relevo en la autoridad formativa. O sea, ante la tremenda lentitud de los programas de formación gubernamentales, las redes informales de docentes se están autoorganizando. No les queda otra. Están creando sus propios botes salvavidas, porque saben perfectamente que el agua ya ha entrado en el barco del sistema educativo tradicional. O espabilas o te hundes. Y esos botes salvavidas no solo sirven para mantenerse a flote y no ahogarse en el día a día, sino para navegar hacia lugares increíbles. Y esto enlaza con lo que fue, a mi juicio, el hito más emocionante y profundo de toda la semana en el grupo. ¿Te refieres a lo de las aplicaciones? Sí, porque toda esta formación autodidacta está reescribiendo la propia definición de la profesión docente. Rafael Cabrera, que es profesor de física y química, publicó un mensaje que, sinceramente, debería enmarcarse en cada sala de profesores. Fue un mensaje muy potente, sí. Documentó cómo la comunidad del grupo, fíjate en esto, sin presupuesto externo, sin recibir encargos de arriba, sin un equipo de ingenieros de Silicon Valley respaldándoles, y en sus ratos libres, ha creado más de 300 aplicaciones educativas. Es una barbaridad. 300 programas de software interactivo. Han usado la tecnología para democratizar unas herramientas que antes costaban fortunas y solo tenían los colegios de élite. Y lo más fuerte es que se han transformado de ser meros consumidores de libros de texto a ser diseñadores de software. Ese es el salto de paradigma real. Cabrera incluso compartió un formulario de 15 preguntas para documentar y evaluar cómo este proceso de creación comunitaria ha hecho evolucionar y crecer profesionalmente a los participantes. Como Tarido es un punto de inflexión histórico en la educación española. Lo que describe este profesor se alinea perfectamente con los modelos teóricos más avanzados que proponen las propias empresas tecnológicas ahora mismo. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, en el grupo otro usuario mencionó que este logro encaja como un guante con el marco de las 4Ds. El de Anthropic, ¿no? Exacto, el de Anthropic, la empresa detrás de Claude, que ha sacado un marco enfocado específicamente a educadores. Y ese marco propone algo revolucionario, que la máquina no debe ser vista como una especie de enciclopedia mágica que simplemente escupe respuestas a los alumnos. ¿Sino como qué? Sino como un socio de pensamiento, o un thought partner, como dicen en inglés. O sea, un colega virtual con el que el profesor puede rebotar ideas, diseñar estrategias, desarrollar materiales y depurar errores del código. Y claro, al escuchar la frase socio de pensamiento, la mecha de la filosofía se encendió en el grupo inmediatamente. Porque claro, si la máquina es tu socia en la creación de una aplicación de química maravillosa, la gran pregunta es, ¿quién es el autor legal e intelectual de esa herramienta? Uf, ahí entramos en terreno pantanoso. Un debate espectacular. Teresa González fue muy contundente en su postura. Dijo textualmente, pensar no es solo escribir. Una frase muy rotunda. Rotunda. Para ella, convertir a la inteligencia artificial en algo más que una simple herramienta, otorgarle esa categoría de socia o diluir la autoría humana es un error fundamental. Ella sostiene firmemente que la intencionalidad humana es irreemplazable. O sea, que la idea y el mérito pertenecen siempre a quien la dirige, a la persona que decide el propósito de la aplicación, por mucho que la máquina sea la que pique el código de programación. Fíjate que la postura de Teresa defiende, digamos, el humanismo clásico en su estado puro. Ella separa nítidamente la herramienta del creador, insistiendo en que, por poner una analogía, el cincel no tiene ningún mérito en la belleza de la escultura. Claro, el mérito es del escultor. Solo el escultor que visualizó la obra en su cabeza antes de dar el primer golpe a la piedra merece el título de autor. Pero en la otra esquina del rin de este debate, Pablo G. Guízar planteó una visión radicalmente distinta, que también te hace pensar. Él expuso que la idea misma de autor, con derechos de propiedad exclusiva, es un invento legal relativamente reciente en la historia humana. Eso es cierto. Y decía que sirve principalmente para asignar responsabilidad legal o para saber a quién cobrarle impuestos. Argumentó que desde la perspectiva pura del conocimiento, las ideas pertenecen a la cultura y a la humanidad en general. Ajá, la visión colectivista. Exacto, sugiriendo que si una obra o una aplicación en este caso es generada por estos sistemas usando la suma del saber, pues su autoría debería considerarse patrimonio de la humanidad, disolviendo por completo el concepto individualista de autoría física. Ostras, es que la argumentación de Pablos es fascinante porque ataca directamente la base estructural de cómo funcionan estos modelos de lenguaje. Por cómo se entrenan. Claro. Hay que recordar a nuestra audiencia que una red neuronal no crea de la nada, por inspiración divina. Ha sido entrenada ingiriendo, devorando millones de libros, códigos de programación, de foros y artículos que representan, literalmente, la suma del conocimiento cultural humano colectivo. Ya, han aprendido de todos nosotros. Eso es. Lo que Pablo sugiere en el fondo es que, dado que la máquina es en realidad un espejo gigante o una mente colectiva de todo el conocimiento colectivo previo, lo que la máquina devuelve ahora no debería poder privatizarse bajo el nombre y los derechos de una sola persona, sino retornar al dominio público del que se alimentó en un principio. Es súper interesante, pero te confieso que me cuesta un poco aceptar esa disolución del esfuerzo personal. O sea, yo me pongo la piel del profe. Si yo, que no tengo ni idea de programar, me paso 10 horas de mi fin de semana perfeccionando el contexto pedagógico, corrigiendo los errores que me da la máquina, dándole unas instrucciones súper detalladas paso a paso para crear una aplicación que antes no existía en el mundo, ¿no hay un mérito creativo ahí? Evidentemente hay un trabajo enorme detrás de un buen prompt. Claro, es que ¿por qué mi esfuerzo de dirección y mi tiempo iban a pasar directamente al patrimonio de la humanidad sin reconocer mi papel como inventor? ¿Soy el inventor? ¿Es la IA? ¿O es que ahora somos una entidad conjunta, una especie de simbiosis entre humano y máquina? Ay, es que has dado en el clavo. Ese choque entre la visión legalista y humanista de Teresa, de proteger tu esfuerzo personal de 10 horas, y la visión cultural de Pablo, que te dice que, sin los millones de datos previos de otros humanos anónimos, tus 10 horas no habrían producido ni una línea de código, ese es el gran debate filosófico de nuestra era. Desde luego. Ninguna de las dos posturas carece de sentido. Estamos obligados a redefinir, nos guste o no, la frontera exacta entre idear, ejecutar y poseer. Desde luego, es un cambio de paradigma vertiginoso. Si repasamos mentalmente todo lo que hemos cubierto hoy, el viaje es espectacular. Ha sido intensito, sí. Muy práctico eso. Luego descubrimos que las alucinaciones han saltado a la tercera dimensión, construyendo modelos celulares y casas visuales que no tienen cimientos biológicos. Comprobamos después el contraste extremo entre, por un lado, las universidades que persiguen móviles con escáneres en la selectividad y, por otro, los docentes de base que se autobecan con tecnología del MIT. Las dos caras de la moneda. Total. Y hemos culminado la semana celebrando la creación comunitaria de 300 aplicaciones educativas que nos obligan a preguntarnos qué significa realmente ser autor en el siglo XXII. O en el 21, que todavía estamos en él. Ay, cierto, en el 21, que con tanta tecnología me adelanto de siglo. Es un reflejo fiel de una comunidad docente que está muy, muy viva. Una comunidad que no se sienta a esperar a que le dicten las normas desde un despacho, sino que asume el reto de organizar este inmenso desorden mediante la inteligencia colectiva. Así es. Sin embargo, no podíamos cerrar esta inmersión profunda sin dejar un último pensamiento provocador para quienes nos escuchan desde casa o desde el coche. A ver, sorpresa final. En medio de todos estos debates tan profundos y técnicos de los que hemos hablado, Carlos Bravo Reyes mencionó casi de pasada un fenómeno de Internet que, te lo juro, me dejó helada cuando lo pensé con perspectiva. Las frutinovelas. ¡Ostras! Las frutinovelas. Una tendencia verdaderamente sintomática de nuestros tiempos locos. Para quienes no estén al tanto del término, las frutinovelas son unas redes sociales que reproducen narrativas hiperrápidas, o sea, vídeos de consumo inmediato, superdramáticos y fugaces, que ya acumulan más de 300 millones de seguidores en todo el mundo. ¡300 millones! ¡Qué locura! Es brutal. Carlos planteaba que el éxito de esto evidencia un agotamiento absoluto de los mensajes con estructura clásica, o sea, de la atención sostenida. Y esto me lleva a lanzar la gran pregunta al aire para nuestra audiencia hoy. Dispara. Si las nuevas generaciones tienen el cerebro moldeado para consumir información en ráfagas de 15 segundos, hiperestimulantes y súper dramáticas, ¿de qué servirá a largo plazo todo el esfuerzo que la comunidad docente está haciendo ahora mismo para diseñar 300 maravillosas y complejas aplicaciones educativas si al otro lado de la pantalla, en los alumnos, ya no queda paciencia para la profundidad? Qué buena reflexión para cerrar. Te deja con la mente trabajando. Les dejamos esa reflexión sobre la mesa para que la analicen y la mastiquen. Ha sido un auténtico placer desgranar todo este conocimiento con ustedes hoy. Hasta la próxima inmersión.